cielo azul. Si alguien va a estar conmigo, quiero que seas tú. Quiero volar contigo, juntos al cielo azul. Si alguien va a estar conmigo, quiero que seas tú. La guía